Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido de deportivo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Inventemos un juego en el que nadie gane. Sería la mejor terapia para todos y todas, y para aquellos atletas que corren con el dinero en sus bolsillos. El deporte transforma el mundo, inspira y une a la gente como pocas cosas en la sociedad. Aquí, en el Ritual Deportivo, escucharemos todo sobre el deporte y sus barreras sociales. ¡Empezamos! Deportista es aquel que no solamente ha vigorizado sus músculos y desarrollado su resistencia por el ejercicio de algún gran deporte, sino que, en la práctica de ese ejercicio, ha aprendido a reprimir su cólera, a ser tolerante con sus compañeros, a no aprovechar una vil ventaja, a sentir profundamente como una deshonra la mera sospecha de una trampa y a llevar con altura un semblante alegre bajo el desencanto del revés. Leíamos esta definición hecha por la revista Punch en el año de 1850 sobre el ideal, sobre lo que implica ser un deportista. Y de esta forma les damos la bienvenida a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, al Ritual Deportivo. Apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Neysy Patricia Dajomes es el nombre que retumba ahora en el Ecuador, porque en los Juegos Olímpicos ha hecho historia con apenas 23 años esta halterista tricolor. Y es que sí, es histórico lo que consiguió el día de ayer Neysy Dajomes en los Juegos Olímpicos al ganar la medalla de oro en la categoría de los 76 kilogramos, esto en la disciplina de la halterofilia. Dajomes coronó su larga trayectoria dedicada al levantamiento de pesas con una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. La deportista nacida en el Puyo fue la más sólida en la categoría de los 76 kilogramos y subió al primer cajón del podio, donde dedicó la victoria a su madre y a sus hermanos. La ecuatoriana levantó 118 kilogramos en la modalidad de arranque y 145 kilogramos en el envión, para un total de 263 kilogramos. Neysy fue absolutamente superior en toda la competencia. De sus 6 intentos, 3 en el arranque y 3 en el envión, los completó todos, y lo hizo incluso ver hasta fácil en algún momento de la competencia, y de esta forma se quedó con la presea dorada. El segundo lugar fue para la estadounidense Catherine Elizabeth Nee, que sumó un total de 249 kilogramos, y el tercer lugar, la medalla de bronce, fue para la mexicana Aremi Fuentes con un total de 245 kilogramos. Neysy Dajomes, otro hecho histórico para el deporte ecuatoriano, y estos Juegos Olímpicos que se van consolidando como los mejores de la historia para el deporte nacional, con 2 medallas de oro al momento y con esta tercera medalla dorada dentro de toda la historia del deporte ecuatoriano. Grabémonos ese nombre, que lo hemos repetido acá en nuestro programa miles y miles de ocasiones. Hemos hablado mucho de Neysy Dajomes y ayer lo coronó. Ayer lo hizo esta jovencita de 23 años y Neysy, campeona olímpica, medalla de oro, un hecho histórico para el deporte ecuatoriano. precisamente hablábamos de Neysy Dahomes, que tiene a sus 23 años una larga trayectoria en el deporte nacional, en el deporte del levantamiento de pesas. Y es que la tricolor ha ganado múltiples títulos a nivel internacional y viajó a Tokio como una de las principales promesas del país. En el 2018, Neysy fue la primera en el campeonato panamericano, en el campeonato sudamericano y en los Juegos Sudamericanos y en el Mundial Juvenil. En el 2019, Neysy Dahomes ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima y fue tercera en el Mundial. En cambio, en el 2021 ganó el Panamericano, el Iberoamericano, el Sudamericano y el Campeonato Open. Hasta junio de este 2021, Dahomes logró la segunda mejor marca mundial en su categoría, levantando un total de 261 kilogramos entre guión y arranque, solo superada por la china Xuan Wangli y con apenas un kilogramo de diferencia. Dahomes tuvo su segunda experiencia olímpica después de competir en Río 2016 y ubicarse en la séptima posición, llevándose un diploma para el Ecuador. Y seguimos hablando de la fiebre de Neysy Dahomes, y es que es la primera mujer ecuatoriana en ganar una medalla olímpica. El Comité Olímpico Ecuatoriano calificó de inigualable a la deportista Neysy Dahomes, que este domingo 1 de agosto del 2021 se convirtió en la primera ecuatoriana en conseguir una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, esto tras coronarse en la división de los 76 kilogramos, en la división y en la disciplina de la halterofilia. Hay que decir que la historia del deporte olímpico y para Ecuador, la primera participación de una mujer ecuatoriana fue en 1968, cuando tuvo la participación de tres mujeres. A partir de ese momento, pues, más y más mujeres han ido ganándose su espacio como deportistas de élite y han llegado hasta los Juegos Olímpicos. Hay que resaltar varios nombres, ¿no? Entre ellas, Alexandra Escobar, que le entregó varios diplomas olímpicos a Ecuador, también Celedina Nieves, por ejemplo, que han marcado un antes y un después en el olimpismo nacional. Y ahora, Neysy Dahomes, con esta medalla de oro que enorgullece a todo el país. Y la competencia de levantamiento de pesas 76 kilogramos fue emotiva para Neysy Dahomes, emotiva para el país, pero sobre todo para la deportista, ¿no?, que ha atravesado una serie de historias, una serie de acontecimientos que han marcado su carrera deportiva, y entre ellos están las dolorosas pérdidas familiares, por lo que Dahomes les mostró su agradecimiento y su dedicatoria para ellos, ¿no?, en esta competencia, la dedicatoria para su madre y para su hermano que han fallecido. Su madre, Sandra Dahomes, que apenas dos meses antes de su participación en los Juegos Panamericanos de Lima en el 2019 falleció, y también su hermano, que falleció en el 2018. Así que la dedicatoria principal de Neysy Dahomes fue precisamente para sus familiares fallecidos y también, por supuesto, para quienes están todavía con ella en vida. Y ahora vamos a escuchar un pequeño extracto, las palabras precisamente de la campeona, de Neysy Dahomes, quien conversó con la periodista Marta Córdoba, que está en Tokio, y estas declaraciones que las tomamos de la Radio Redonda del Ecuador. Así que escuchemos un extracto de Neysy Dahomes, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, en la disciplina de la halterofilia, 76 kilogramos. ¿Cuál es tu primera descripción de esta medalla, Neysy? No, realmente no fue nada fácil. Primero, pues, para llegar aquí a Tokio tuve que pasar por muchas cosas muy difíciles, y creo que todo esto por lo que pasé valió la pena. Hoy estamos aquí, estoy muy agradecida con Dios, con mi familia, mis entrenadores, con Walter, con Mayra, con Alexis, que es mi actual entrenador. Hicieron un buen trabajo, lo hicimos y lo hicimos muy bien. Yo creo que todo ese sacrificio, todo ese coraje, todo lo que le metimos para llegar hasta aquí, dio sus resultados y aquí está la medalla. ¿Y por qué lágrimas? ¿Por qué esas rodillas? ¿Por qué? Realmente tengo muchas cosas que podría decirlo ahora mismo, pero realmente para mí no es nada fácil estar aquí. Hace dos años perdí a mi madre, hace 3 años a mi hermano, y creo que a pesar de todas esas pruebas que Dios me ha puesto, Él siempre ha sido mi soporte y siempre Él ha estado ahí conmigo. Y bueno, no me queda más que agradecimiento. Sé que Dios cumple sus promesas y hoy en día lo puedo declarar. Yo puedo decir que Dios cumplió con lo que su propósito que Él tenía en mí. Nancy, nos da un poco el susto, ¿no? Cuando salió ese falso positivo de COVID. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Cómo lograste mantener el enfoque en este objetivo que hoy ya lo estás logrando? La verdad que no fue nada fácil. Primero, pues, caí en depresión. Bajé 2 kilos de mi peso corporal. Fue bastante duro. A pesar de que fue solamente una semana la que estuve allí en León, para mí fue muy duro. Realmente no sé de dónde sacaba las fuerzas para yo levantarme, ir a entrenar. Me quedé sola con mi entrenador, con Alexis, y los dos fuimos el soporte del uno al otro. Y eso fue lo que nos motivó. Siempre estuve en contacto con Walter y él siempre me aconsejaba. Walter es como un segundo padre para mí, y él siempre estuvo ahí pendiente, siempre, en todo momento él me escribía. Mi tío, realmente, mi familia, mi novio, Álvaro Alemán, son familias son personas que yo las quiero como familia. Jaime Ruiz, el presidente de la Concentración Deportiva de Chincha, tal vez se me escape alguna otra persona por ahí, pero creo que esas palabras de ánimo, de aliento, fueron las que me mantuvieron de pie y pudimos salir de ahí. Primero salir de León, porque sabíamos que primero había algo raro, porque la primera vez salí solamente yo, luego mi entrenador. A los pocos días nos repetimos la prueba, salí solamente yo, y fue cuando tomamos la decisión de salir de León y viajar a Madrid. Y pues en Madrid, pues gracias a Dios, las pruebas que nos hicimos salieron negativas y pudimos viajar para... Daisy, en ese porcentaje de crecimiento hasta llegar a Caloro, ¿qué tanto influyó Inator? Alexis, ¿qué no puedo decir de Alexis? Alexis, él realmente, primero, es una persona bastante sabia. Alexis tiene un conocimiento que me atrevo a decir ahora mismo que nadie lo tiene. Él fue entrenador de mis primeros entrenadores, Walter y de Mayra. Y de hecho, cuando yo tenía 15 años, 16 años, que ya estaba en mis primeros pasos, dando mis primeros pasos en campeonatos mundiales, ellos quisieron, Walter y Mayra, que yo pase a las manos de Alexis. Y Alexis se negó. Dijo que él no me cogía hasta cuando yo fuera senior. Y bueno, yo creo que todo el trabajo que él ha hecho conmigo ahora está dando sus frutos. Y él, al igual que mis otros entrenadores, es algo que hay que recalcar. Porque, como lo dije, el camino no ha sido nada fácil. Y cada deportista que está aquí sabe por lo que ha tenido que pasar para llegar aquí. Y yo ahora mismo le agradezco muchísimo a Alexis. Porque Alexis ha sido tan paciente conmigo, con mi hermana. Y él ha puesto todo su empeño. El amor que Alexis tiene a este deporte, yo creo que nunca nadie se lo va a quitar. ¿A quién le dedica esta medalla? Esta medalla se la dedico a Dios, porque, como le dije, él ha sido el motor de mi vida. A mi familia, a mi mamá, a mi hermano, a Alexis, a Walter, a Mayra, y a todas las personas que de corazón realmente me ayudaron. Y también a las que no, porque por ellas hoy estoy aquí y demostrándoles que sí se puede. Y después de escuchar a Nancy Dahomes, la campeona olímpica en los 76 kilogramos, vamos a hacer una corta pausa musical, vamos a escuchar bandas ecuatorianas, vamos a seguir festejando esta segunda medalla de oro de Ecuador en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más uno, y regresamos con más de nuestra programación. Para que sanen las heridas que han pasado entre los dos y tranquilice el alma que se ha sentido atormentada tantos días, tantas noches sin saber el porqué y por qué. ¿Por qué no detuvimos dos impulsos, amor? ¿Por ¿Por qué no maduramos y logramos entender que el amor es la cosa más pura y detenida, tonta y sumergida en el miedo de perderlo? Make me think I wanted this, should have read a book of Freud for all of this. How could our dreams go amiss? Maybe come into my world and I'll show you bliss. Like mind of a matter in a wounded healing. I'm fine with the rhythm of the single life. Get to capturing the essence and avoiding all your strife. When I see it that way, my babe, I reflect on the matters of a yesterday that I can't fix, turning back the hands of time. I just focus on the future because you can't be mine. Y son los meses que no te he podido ver, los que han dejado que al menos podamos conversar, porque el alma ya, ya no puede más. Ni el orgullo ni el pasado nos podría separar. ¿Y por qué? ¿Por qué no detuvimos los impulsos, amor? ¿Por qué no maduramos y logramos entender que el amor es la cosa más pura y detenida, tonta y sumergida en el miedo de perderlo? I wanted this, should have read a book of Freud for all of this. How could our dreams go amiss? Baby, come into my world and I'll show you bliss. ¿Por qué? ¿Por qué no detuvimos los impulsos, amor? ¿Por qué no maduramos y logramos entender que el amor es la cosa más pura y detenida, tonta y sumergida en el miedo de perdernos? This. Should have read a book of Freud for all of this. How could our dreams go amiss? Baby, come into my world and I'll show you bliss. Tiempo de hablar de los otros deportistas ecuatorianos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Vamos también con el levantamiento de pesas. Y es que Angie Palacios alcanzó el primer diploma olímpico para la delegación ecuatoriana en Tokio. En su primera participación en unos Juegos Olímpicos, la ecuatoriana Angie Paola Palacio se quedó con 104 kilogramos en arranque y 122 en envión, para un total de 226 kilogramos en la división femenina de los 64 kilogramos, lo que le permitió terminar en el sexto lugar. Palacios tuvo un gran debut en el levantamiento de pesas y con mucha fuerza y determinación, la halterista estuvo cerca de alcanzar una presea para la delegación ecuatoriana. Sin embargo, se quedó con el diploma, un reconocimiento que se otorga a los 8 primeros lugares. Así que, ¿por qué no ilusionarse también para el próximo ciclo olímpico y para París 2024 con Angie Palacios, que en esta oportunidad sumó un diploma olímpico para Ecuador y que hay que ponerle la atención necesaria? Veamos cómo le va en el próximo ciclo olímpico. Y otro deportista que también brilló de la delegación ecuatoriana, terminando entre los finalistas y asegurando diploma olímpico, es Alfredo Campo, quien acabó quinto en la prueba del BMX. La competencia que se desarrolló el pasado día jueves, Alfredo Campo dio pelea hasta el final y al corredor se lo vio bastante agresivo durante la competencia. Hay que decir que tuvo un inicio complicado, ¿no?, con una caída incluso de por medio, pero supo recuperarse para avanzar hasta las semifinales y luego hasta la final. La medalla de oro fue para Nick Kingman, quien terminó en el primer lugar y con un tiempo de 39.05, mientras que el británico Kai White y el colombiano Carlos Ramírez se quedaron con la medalla de plata y el bronce. Alfredo Campo finalizó a 1.6 segundos de diferencia del ganador en una prueba donde volvió a sufrir un accidente el estadounidense Connor Fields en las semifinales, quien partía entre los favoritos al podio y no pudo terminar. Alfredo Campo alcanzó el segundo diploma olímpico para Ecuador en Tokio, después del que consiguió Angie Palacios en el levantamiento de pesas. Cuando estoy en el partidor y en una final, me entrego a Dios y que sea lo que Él quiera. Es un deporte muy competitivo, hay mucha rivalidad, es un deporte de mucho contacto donde no hay amigos en la pista y no se corre por equipos, declaró Campo al término de la competencia. Así que la felicitación también para Alfredo Campo, quien hizo uno de sus sueños, cumplió con uno de sus sueños y le dio a Ecuador una alegría también con la quinta posición en la disciplina del BMX. Hablamos de otros deportistas ecuatorianos y destacar también lo hecho en la natación por Anika Delgado, quien ganó su hit pero no avanzó a las semifinales. A pesar de haber llegado primera en el hit de los 50 metros libres, con un tiempo de 25,36 segundos, la nadadora ecuatoriana Anika Delgado no estuvo entre las 16 mejores y de esta forma finalizó su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Delgado registró un buen tiempo en su ronda y se convirtió en la mejor latinoamericana en la prueba, por delante de Isabel Arcila de Colombia y Etienne Madeiros de Brasil. En total se disputaron 7 hits. De las 47 nadadoras que participaron en los 50 metros libres, la deportista estadounidense ecuatoriana se ubicó en el puesto 25. Con apenas 19 años, Anika Delgado fue la tercera nadadora más joven de las 47 atletas y debutó en unos Juegos Olímpicos. Hay que decir que también para Anika Delgado su participación en Tokio ha sido muy buena, ya que participó en los 100 metros libres, en donde llegó segunda en su hit, pero tampoco le alcanzó para disputar las semifinales. Sin embargo, estableció un récord nacional absoluto con un tiempo de 55,56. Así que Anika Delgado, si bien es cierto, no avanzó hasta las rondas finales, pero hizo muy buenos tiempos, mejoró sus marcas, y ahí hay talento, ¿no? Ahí hay futuro, hay que seguirlo trabajando y veamos cómo le va precisamente en el nuevo ciclo olímpico hasta París 2024. Hablamos ahora del deportista Juan Caicedo y lo hacemos, bueno, porque él participó en la prueba de lanzamiento de disco y tuvo una participación bastante discreta. Sin embargo, ha habido una ola de comentarios, de críticas, de declaraciones, de respuestas, de dimes y diretes incluso, entre el Comité Olímpico Ecuatoriano, el Ministerio del Deporte y algunos deportistas. Y en este caso Juan Caicedo, quien, como decíamos, participó en el lanzamiento de disco, no avanzó de la primera ronda al hacer incluso menos de lo que tenía planificado, ¿no? Menos por debajo de la marca que había conseguido, pues declaró que su participación en Tokio tuvo muchos problemas porque no tuvo entrenador, tampoco fisioterapista ni uniforme completo. Entonces, estas acusaciones de la falta de apoyo, de que a Tokio han viajado personas que no deberían estar en la delegación, ha provocado que el Comité Olímpico Ecuatoriano también dé su respuesta, también se manifieste sobre el tema. Y es que Juan Caicedo, vamos primero a hablar de él, ¿no? Aseguró que no se pudo recuperar de una lesión porque en el Ministerio del Deporte le dijeron que en el plan de alto rendimiento no hay dinero para rehabilitación ni cuestiones médicas. Ese fue uno de los señalamientos de por qué le fue tan mal en su prueba. De igual forma, Juan Caicedo aseguró que estuvo completamente solo, que no tuvo a su entrenador consigo para poder participar. Además, el deportista Caicedo dijo que se sentía ansioso y con nervios antes de la prueba y eso le jugó una mala pasada. Así que estas acusaciones también se suman a lo mencionado por Richard Carapaz, quien señaló que en su momento no recibió el apoyo correspondiente por parte de las autoridades, y también de Diana Durango y Marina Pérez, que han señalado que tampoco pudieron ir a Tokio con la mejor preparación posible, fueron con armas viejas, y toda esta serie de comentarios han provocado la respuesta del Comité Olímpico Ecuatoriano y también del Ministerio del Deporte. Y vamos a citar lo que dice precisamente el Comité Olímpico Ecuatoriano a través de su secretario general John Zambrano, quien contó que la delegación ecuatoriana en Tokio está conformada por 101 personas y el presupuesto del viaje fue de $530,000. Además, aseguró que no hay maletas viajeras en Japón. El dirigente del Comité Olímpico explicó que la nómina que viajó a Japón se armó en el 2020, año en el que inicialmente estaban previstos los Juegos. La delegación la conformaron los 48 atletas, 23 entrenadores, 3 médicos, 6 fisioterapistas, entre otros. El COE además decidió que los presidentes de las 3 federaciones de más deportistas que contaban con clasificados en Tokio también viajen hasta Japón, es decir, viajaron de dirigentes de atletismo, ciclismo y halterofilia. Zambrano aseguró de forma enérgica que en los Juegos Olímpicos Ecuador no tiene ninguna maleta viajera, refiriéndose a personas que pudieron haber ido de paseo a Tokio. Esto tras las series de declaraciones de deportistas como Richard Carapaz, Diana Durango, Marina Pérez, Juan Caicedo, quien denunciaron falta de apoyo de las autoridades hacia los deportistas ecuatorianos. La situación no ha caído bien en el Comité Olímpico Ecuatoriano ni tampoco en el Ministerio del Deporte, y se anuncia que luego de los Juegos Olímpicos habrán novedades. Finalmente, para terminar con lo que está pasando con nuestros deportistas en Tokio, la buena noticia es que el marchista ecuatoriano David Hurtado dio negativo para COVID-19 y podrá competir. El tricolor se sometió a 2 pruebas PCR el sábado 31 de julio para reconfirmar que ya no tenía el virus y abandonó la habitación en donde hizo una cuarentena desde el pasado 23 de julio. David Hurtado fue asistido por médicos del COE y también se trasladó a la Villa Olímpica. Su prueba, su competencia será el próximo 5 de agosto, así que atentos también a lo que será la participación de los ecuatorianos del equipo de marcha olímpica. Nos cambiamos de disciplina deportiva y es tiempo de hablar de ciclismo, porque Miriam Núñez, la pedalista tricolor, obtuvo su segundo título de este 2021 y lo hizo a año seguido en el país de Colombia. Después de ganar la Vuelta a Colombia en 2020, ahora se consagró campeona de la Vuelta al Gran Santander. Núñez fue la más regular de esta competencia y con un explosivo cierre sobre el final de la cuarta etapa, terminó primera en la clasificación general. La última jornada de la competencia tuvo un recorrido de 76,6 kilómetros con un circuito en Cúcuta, donde la ecuatoriana registró un tiempo de 2 horas y 9 segundos. Núñez en esta competencia ganó 2 etapas y fue inteligente para correr teniendo en cuenta el desgaste físico por las altas temperaturas. Inclusive la ciclista sufrió un desmayo, hay que decirlo, ¿no? Estoy contenta por haber competido otra vez en este país. Esto es el resultado de lo que vengo haciendo con una buena preparación y espero seguir brillando en los próximos eventos. El objetivo es defender el título de la Vuelta a Colombia, aseguró la corredora riobambeña. Por su parte, las colombianas Jennifer Ducara del Tierra de Atletas y Natalia Prado del Conalgo Team finalizaron en segundo y tercer puesto en la clasificación general. Triunfo para Miriam Núñez en la Gran Vuelta al Santander. Y para terminar, hablar del equipo ecuatoriano de ciclismo, que tiene competencias con sus jóvenes promesas en Europa en el Tour del Avenir como gran objetivo. Ecuador será de la partida del 57 Tour del Avenir, que se disputará entre el 13 y el 22 de agosto. La prueba sub-23 supone uno de los grandes desafíos para los corredores sub-23, quienes suelen utilizar esta cita para conseguir un contrato profesional para la próxima temporada. Contrario a otras selecciones como España o Colombia, la dirección técnica de Ecuador prefirió llevar ciclistas que no tienen un vínculo con un equipo pro para el 2021, tal como confirmó Santiago Rosero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. Richard Güera será la carta principal para la ronda francesa, aunque no habrá que descuidar al resto de la nómina. Además, en este equipo ecuatoriano están Nixon Rosero, Harold Martín López, Joel Fuertes, el Eric Caiza, Brian Obando y Jordan Rodríguez. Así que el Tour del Avenir, el próximo gran objetivo del equipo ecuatoriano sub-23 en el ciclismo.

Qué lindo cuento el que acabamos de leer. Espero que les haya gustado tanto a ustedes como a mí, amigos del Ritual Deportivo. Este cuento titulado Cuando los balones se volvieron invisibles. Llegamos al final de nuestra programación. Agradecerles a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, por estar siempre pendientes del Ritual Deportivo, de todo lo que hacemos acá en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estén atentos, sigan pendientes de los Juegos Olímpicos de Tokio, que puede haber mayores sorpresas y mayores alegrías en el deporte tricolor. Me despido, mi nombre es Jonathan Arias y conmigo será hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos.